Corría el año 1979. Era una mañana de invierno. Hacía mucho frío, con una neblina que apenas se veían todos los Ford Falcon que ocupaban la cuadra. Mi vieja me llamaba por enésima vez para ir a comprar el pan al almacén de Doña Olga. De mi casa al negocio me separaban solo 100 metros. Los perros, que ladraban muy fuerte, detrás de un árbol de eucalipto salió un soldado completamente vestido de verde y los bolseguíes de cueros negros. Me agarró de un brazo diciéndome: "Quédate acá, pibe, que esto se va a poner bravo". Termina de decir esto y se escucha unos insultos a los gritos. Detrás, disparos. Levanto la vista y veo en el puente de las Perdices el cuerpo de una persona con la cabeza totalmente destrozada por la ejecución que había recibido. Daba impresión ver cómo los perros se comían los pedazos de cerebro que quedaban. Quedé paralizado. No era para menos con mis apenas 8 años de edad. Culmino diciendo esto que no produje palabra durante todo el día. Esperé que llegó mi viejo de laburar y como pudo me explicó qué significaba, qué era una guerra cívico-militar. Lo que sí no puedo llegar a entender como argentinos contra argentinos y que bueno, llegué a la conclusión con un pensamiento de adulto que una guerra es una mierda. Siempre hay caídas de los dos lados.